buenos días. Estamos aquí en el Frimete edición 65 y no hagamos rimas. No soy afuera. Bueno, tenemos a, como siempre, a Alex en la becera. Glu glu. Buenas noches. Bueno, ya como ya es habitual, a George de la jungla. Buenos días, gracias por invitarme otra vez. Estoy aquí, como no tengo nada mejor que hacer, pues estoy aquí dando por saco, perdona. Y bueno, hoy están con nosotros en Exprímete el grupo Escila, bueno, tres de ellos, los que han podido venir. Son Víctor, guitarra, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Está Edgar, cantante y guitarrista también. Hola, buenos días también. Y Chema en el bajo. Buenos días. Ahí estamos, Escila. Un grupo que lo da todo por la buena música. Bienvenidos, ahí estamos. Bueno, comentar un segundo. El que falta es Álvaro, que es el batería, que no está con nosotros, está estudiando el chaval. Falta el batería, pero está haciendo... Un saludo. Un saludo al batería ahí. Que si hubiera venido, no sé yo si hubiera cabido. ¿Cabería la batería o él? Tenemos que decidir ahí. Bueno, Escila, que como ya hemos hablado, lleváis un año y medio ahí tocando juntos ya. Sí, en total, lo que somos ya nosotros cuatro, llevaremos un año y medio a lo mejor, y bastante bien, bastante cómodo todo. Y nada, en todo ese tiempo hemos trabajado bastante, tenemos 7-8 temas casi, así que aprovechamos el tiempo, que es importante. Sí, sí, lleváis un año y medio, pero ya habéis sacado ahí la maqueta, habéis dado conciertos. Exacto, conciertos en verano sobre todo, cuando más te puedes mover. Durante el año es más complicado, ya que estudiamos todos, es bastante complicado juntarse y nada, en verano ahora vuelve, así que volveremos a las carreteras otra vez. A tope ahí, carretera claro. Y manta. Sí. Bueno, vuestro estilo de música es así ahora, digamos, heavy, ¿no? Más o menos. Sí. Empezaste un poco tocando rock, ¿no? El primer... Bueno, cuando antes de formar Escila antes, total. Sí, en una de las formaciones que había antes era más rockero y ahora pues... En la formación definitiva... Sí, en la formación hemos alcanzado la madurez musical y decir, pues venga, vamos a hacer algo que no está hecho aquí en tanta medida como lo otro, algo que sea un poco más distinto y que nos gusta, como nos gusta, y que por suerte, en mi opinión, se nos da bien hacer. Claro, y bueno, me imagino... decidisteis cantar en inglés porque... bueno, no, dijiste, va, nos gustan los retos, ¿no? No, a ver, de la música de la que venimos, hablando de influencias, para afrontar este nuevo estilo que cogimos con el grupo, sobre todo es en inglés. O sea, influencias Machine Head, Metallica, son grupos americanos, entonces la lengua es inglés. Y para mí la melodía a la hora de cantar me resulta más fácil el inglés. El español lo veo más complicado. Sí, ¿no? Meter ahí una letra en castellano. Tienes que escribir bastante bien como para que se quede bien reflejado. Y el inglés, al ser un idioma más melódico, a nuestra música le ayuda bastante. De ahí a que yo no haga coro, porque como se ve en inglés también, pues... Pues qué raro, si en España todo el mundo habla inglés y sí, entiende el inglés España, a nivel medio todo el mundo, ¿no? Es que Very well. Es una de mi tierra, pero bueno. Hombre, hay que decir que intentamos cantar en español, ¿eh? Que las primeras letras con la nueva formación eran en español y fue lo que nos hizo darnos cuenta de que así no funcionaba. Una canción nos sirvió para darnos cuenta. En una canción dijiste, vamos al inglés. Claro. Bueno, claro, que son los grupos que os han influenciado, son todos en inglés, pues habéis, claro, os ha sido, digamos, lo que habéis escuchado. Pero, sí. ¿Os resulta difícil componer en inglés? Bueno, las letras me encargo yo bastante. Y, hombre, cuesta, pero yo creo que una vez entras en calor, por así decirlo, ya fluye solo, ¿sabes? Tú tienes una idea en la mente y es tan sencillo a lo mejor como escribir frases. Cierras una frase, empiezas otra y a lo mejor lo más difícil puede ser la rima. Pero yo creo que al final siempre acaban bastante bien, siempre acaban rimando. Y letras que tengan algo de sentido también, sí, es lo que... No, por eso quiero decir que, hostia, en inglés... Letra, por supuesto, yo qué sé... Te centras a lo mejor en experiencias personales o en creencias o no sé. O algo que hayas leído a lo mejor o hayas sí, escuchado. También, si lees alguna historia, algún libro o cualquier historia que te llegue, puedes inspirarte en eso y tener tu punto de vista de esa historia. Uh-huh. O sea que puedes tener de todo tipo de letras, solo es saber a lo mejor plasmarlas bien. Claro, es lo suyo también. No, a veces es más difícil poner un título que hacer una letra. Cierto. A veces dices, o sea, ¿cómo llamo yo a esta claro, canción? Claro, bueno. Tú, o sea, puedes hacer una letra y de esa letra, todo lo que hayas puesto, te parezca bien. Entonces dices, ¿qué elijo? Y al final a veces el título no tiene ni que ver con la letra, o sea, no es que ni salga la canción. O sea, lo típico que es poner una parte del estribillo como título, eso no tampoco es algo sí, que hagamos. Es bastante típico también hacer eso. Pero, no sé, no lo buscamos a veces. Nosotros ponemos un título, no una frase extraída de un estribillo o un verso. Ponemos un título. Un título, aparte ya... Y eso a veces es lo más complicado, que más, mucho más que sacar una letra. O sea, nosotros hemos llegar a tener canciones con la letra y no tener título. Sí, y no, estar ahí dos meses con un número, poniéndole un número. De hecho, es la canción número 2. Sí, o sea, tenemos canciones por ahí con número todavía. La número 7. La número 7, vamos. ¿Verdad? Claro, porque no, os gusta tener un título... Claro, poner por poner, no, nos gusta que todo tenga... Un conjunto un sentido, de la canción, sí, ¿no? Claro, un sentido. No, si, bueno, el estribillo es tal, pues vamos a ponerle el nombre del estribillo. Eso, que tenga más... Claro que sí, claro. Queda más pro. Queda mucho profesional. Como que lo habéis currado, claro. Sí. Bueno, en vuestros conciertos, al ser así música heavy, la tenéis que liar parda, ¿no? Ahí nos ha dado. Yo creo que... Sí. Puede ser la característica de nuestro grupo en directo, por lo que yo recomiendo que si algún día si tiene la ocasión se venga a vernos, porque son ese tipo de cosas que luego con otros estilos musicales no puedes hacer, porque a lo mejor la música no incita, la actitud de la gente ahí, y es algo que es divertido y muy... Como jugar a Counter Strike o alguna película violenta, sí, efectivamente, es la violencia musical, o sea, sin ninguna maldad ni nada, ir a desahogarte, a quedarte a gusto y a disfrutar de la música. Lo dais todo ahí en el concierto. Luego ya también depende de la gente cómo esté implicada, ¿no? Pues, claro. Pero vosotros estáis ahí. La implicación de la gente también, al ser un grupo novel, sabes que van a venir y no van a conocer apenas nada. A no ser que toques una versión de algún grupo, es muy difícil que se muevan. Entonces ahí es donde entran los miembros del grupo. O sea, yo tengo la idea en la cabeza de que la gente no se va a mover desde el principio. Entonces tú eres el que tiene que arengar a la gente. Tienes que animarlo. Del público, ¿sabes? Tienes que estar constantemente desde el principio. A lo mejor puedes estar tocando 1:20 y son los últimos 20 minutos cuando de verdad la gente está haciendo lo que tú tenías en la cabeza. Ahí ya depende de que tú no desistas nunca. Si en un momento dices, va, paso y que la gente haga lo quiera. Entonces... Bueno, pero eso, al ser los inicios, pues claro, si la gente a lo mejor no conoce los temas o sí, no has escuchado... Si no haces eso, no van a venir al siguiente. Por eso hay que, al principio hay que darlo todo para que esté la gente. Y bueno, habéis dicho de versiones que a lo mejor el público si conoce alguna versión. ¿Qué versiones habéis hecho de algunas canciones de otro grupo? Pues Master of Puppets de Metallica, In Waves de Trivium, Cowboys from Hell de Pantera, todo el rollo metalero entre los 80-90. ¿Alguna de Nirvana por ahí también? En los principios, en directo no las han... No, en los inicios que era más... Esto, como decir, ha ido mutando a lo largo de... Bueno, evolucionando, digamos, ¿no? Sí, bueno. Evoluciona mutando porque como es una especie de bicho raro, ¿sabes? No, es algo muy abstracto, en verdad. Pues... Yo recuerdo, antes de formar parte de ellos y tal, con el tema del rock, era el rock español de toda la vida. Luego les pegaron a un venazo funky, y entonces cambiaron las influencias. Y yo he visto, o sea, yo los he escuchado a ellos tocar Nirvana. Rajo Chili Peppers también. Rajo Chili Peppers, que tienen ahí. Luego, los Rage Against the Machine también, o sea... Yeah. Y luego, claro, luego llegué yo y fue otro cambio. Que luego, claro, ahora es donde están básicamente las raíces de todo esto. Ha salido de, pues eso, Metallica, Trivium, Pantera, Megadeth, Machine Head, Alice in Chains, Slipknot, o sea, lo que está ahora en el panorama... Más tirando a heavy, digamos. Sí, ¿no? más potente, música más potente. Más fuerte. Que en verdad son distintos... Entre ellos son distintos grupos, ¿no? Pero se mueven por el mismo... Sí, claro. La cosa es que te sepas alimentar de distintas influencias y luego las hagas bien. Que creo que es ahí donde lo estamos de momento haciendo bien. Mezclar influencias bien. Es interesante ahí la evolución, esa funky, sí. Tal, pasando por todo ahí. No, es verdad, hay que intentar conocer cuál es el estilo que... Sí, la verdad es que si no prueba, digo yo que no sabrás si lo que te va a gustar. Y ahora con el heavy ya estáis ahí. Yo creo que... Vamos. Sí, pero sigue siendo una constante evolución. Siempre, ¿no? Estamos... Sí. Bueno, es, claro, de momento heavy, a lo mejor, oye... con el tiempo... Un par de años estamos aquí haciendo un grupo como los Mojinos Escocidos. Oye... estamos... Claro. Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. De momento no veo. Mojinos Escocidos en inglés, ¿no? Es que sería ahí unas letras en inglés, o sea... Sí, sí. Bueno, pues el niño técnico de sonido ahí que le tenemos, estaría bien conocer, escuchar una canción de esta maqueta que habéis sacado. Sí. Que bueno, ¿cuándo salió, más o menos? Pues a principios de año. O sea, estaba grabada ya desde final de año y tal, pero hasta que salió en formato disco que poder repartir a la gente, principios, o sea, principio primera semana de enero, segunda. Sí, digamos en enero y resumen. Sí. Por ahí. Pues ahí, sí, está la maqueta casi recién sacada del horno, sí, ¿no? Digamos. Sí, sí. Y bueno, vamos a escucharles ahí un tema de su maqueta. Niño, cuando quieras, nos pone You'll Lie, que es una de las canciones que suena muy bien de esta maqueta. La number 3, You'll Lie. ¿Cuánto te doy? Buen rollo a ritmo de hip hop aquí en el mejor chiringuito radiofónico, ya lo sabéis, Radio Juan 23. ¿Y quién? ¿Pero quién es? ¿Quién es eso? Con George de la Jungla y Johnny Macaroni en el microphone, yeah. Mi ángel de la guarda y Alex, a.k.a. Niño Esquizo, manejando los plásticos. Los lunes, a partir de las 5, ya lo sabéis, en radiojuan23.com. ¡Ole! Mientras se están peleando aquí en el estudio, bueno, han escuchado Your Lie, Sandra, esta balada que tenéis. Sin morder. No, no vale pegarse en la cara, ¿eh? Bueno, hemos escuchado Your Lie, que es, la definís como la canción más suave de la maqueta, digamos. Es una balada la a vuestro estilo. La más bonita. La más bonita, oh, la más bonita. La más tierna. Y es así estilo balada, ¿no? Habéis comentado. Sí, sí, claro. Sí, el compositor, Víctor, de esta, así que... Pues, sí, bueno... Te rogaron, Bueno, la canción, pues yo qué sé, como muchas canciones dentro del metal, lo que pretende es que un sentimiento que en este caso yo pues sentía, intentar transmitirlo a los demás, cada uno a su manera, que poder entender la música, que en verdad es lo que yo creo que está bien de este estilo también, sobre todo... El hecho de que puedas entenderlo sin que te esté diciendo directamente lo que es, ¿sabes? Porque muchas cosas hablas de... En la canción se habla del fuego y tal, que puede ser el fuego para ti. Puede ser los estudios, un deporte, una novia... Tiene mucho significado, ¿no? Claro, según cada uno como lo quiera captar. Sí, sí, sí, sí, justo. Esa era la idea. Está guay, hay unas letras que cada uno las interprete, bueno, efectivamente. No son directas a uno, venga, esto es así. Bien, bien, bien. Bueno, me gustaría también hablar de cuál es vuestro guitarrista favorito, o sea, cuál es el que más os llama la atención. ¿Y el que toca el bajo, también guitarrista? Vuestro, bueno, en tu caso, bajista favorito. No te estoy discriminando, pero... Bueno, también tendrás un guitarrista, aunque toques el bajo, quiero decir. Sí. Habrá un guitarrista que diga, ¡buah, no, ese tío sí, es la hostia! No, sí, no, sí, seguro. Alguno tengo por ahí, pero los bueno, punte, suelo tirar más... de Gary Moore. Pero es lo, sí, eso uno lo que... de ellos. Lo que puedo tocar suele ser el que me cae bien. Sí, pero un guitarrista que diga, hostia, toca... Yo creo que coincidiré, pues... Mira, yo, por ejemplo, con Víctor puedo tener en común Zabwai. Me parece un súper elegante. Y a lo mejor con Edgar puedo sé, el guitarrista, pues... Pues sí. Ahora mismo, como hay tantos, o sea, este es que no, es que se mueve por mucho guitarrista. Tiene mucha influencia. Yo he visto, lo tengo más calado, pero él es muy irregular. Entonces, yo creo que entre la guitarra de Machine Head, Trivium, Megadeth, no sé, como le gusta ir rápido, le gusta ir lento, le gusta ir fuerte, flojo, no sé. Yo. Tiene cambios de ritmo ahí, ya. Sí, es. Nunca se sabe, ¿no? Yo te puedo decir que mi influencia se basa como al tocar y cantar a la vez, me baso en ser rítmico, me fijo en los grupos que tienen ese integrante, ¿sabes? El que canta y toca a la vez. Entonces, que no es fácil, por cierto, ¿no? Bueno, según. Todo cuestión de, bueno, no es fácil. De practicar, claro. Bueno, según. Todo es ponerse. Según el nivel que llegue. Lo siguiente es la armónica, ponerle una armónica. Claro, ya. Hombre, ¿qué es? No, como influencia, a lo mejor lo máximo puedes tener a Jim Hetfield de Metallica, porque siempre es el primero, a lo mejor, que puede llegar a la gente, es de los primeros que empezó haciendo eso. Y luego, ya en la época moderna, pues en Trivium me fijo mucho en Matt Heffy, que para mí ahora es bastante influencia, porque toca cosas muy complicadas y pilla rangos de voz bastante complicados. Entonces te intentas basar en ello y a partir de ahí. Intentar evolucionar como él, a ver si puedes alcanzarlo y así mejoran mucho. Bien, ahí tener un sitio donde mirarse y decir, mira, este es un referente, digamos. Exacto, sí. En tu caso, su guitarra también es cantante, entonces tiene doble inspiración. En el tocar y en el cantar, entonces digamos que... Tiene que, claro, tiene más complicado, sí, en ese sentido, faena. Sí, mucha faena. Pero ahora puedo decir, mi bajista, tengo que seguir con la guitarra. Bueno, como eso también. Es una camarada, ¿no? Empezaba a rayar aquí, el chaval. No te rayes, Chema, tío, que esto no iba. No es una pregunta ahí. Hacer daño, pero bueno. Sí, bueno. Bien, como bien ha dicho Chema, sí, uno de mis guitarristas favoritos es Zakk Wylde, sí, la verdad, porque mete mucha caña, tiene un sonido muy personal. Pero si tuviera que decir uno, porque es una pregunta muy complicada y donde lo parece, pues tendría que decir Dimebag Darrell, que en paz descanse, el guitarrista de Pantera, porque yo creo que Marco fue el salvador del metal en los 90, el grupo, y en parte gracias a su sonido de guitarra, que era completamente distinto, era el principio del sonido de guitarra moderno de hoy en día. Del metal, o sea, con esa distorsión por todos lados, que el amplificador está a punto de explotar, ese sonido que tenía, que para descansar, como he dicho. Ya no está el teléfono, pero bueno, dejó ahí huella con ese sonido. Sí, muchísima huella. Muchos han inspirado grupos de ahora que están en lo alto de la cresta, se han inspirado en esa guitarra, de hecho, y canciones... En su honor se han llegado a hacer sí, tributos, incluso festivales, ¿no? El Dime Fest, ese se hace cada dos años, creo. Pues a lo mejor suena muy bestia, ¿no? Pero ser como una especie de dios en esto del metal. No es bestia, o sea, es un dios. Es un guitarrista, sí, es un guitarrista. Habrá gente que lo considera así. Es una gran referencia para mucha gente, o sea, y no tiene por qué ser tampoco metal. Es que era un guitarra, ya lo que tocara lo hacía bien. Guitarrista de culto, se podría decir. Sí, la verdad es que sí. O sea, como hay cantantes de culto, cantautores, bajistas, baterías, pues también yo creo que este guitarra ha sido una gran referencia para mucha gente en este mundo. Estamos aquí en el mundo de... En el mundo de los vivos. Bueno, ahora sí, Chema. ¿Cuál es tu bajista favorito? Bueno, pues tengo muchos. No, pero en verdad... También como yo creo que mis favoritos están en Paolo Gregoletto, también de Trivium, el mismo grupo que coincide con Matt Heffy de Edgar. También Robert Trujillo, también es uno, aunque no sé, también es que según el bajista, porque ya sea yo, aunque toco a dedo, también los bajistas que tocan a púa también para mí han sido una... Porque yo empecé tocando a púa hasta que al final pues dije, pues, vamos a ampliar un poquito más, ¿no? Y la verdad es que tanto a púa como a dedo yo tengo muchos bajistas, pero vamos, básicamente yo creo que el prioritario de todo fue Jason Newsted, que fue uno de los, para mí, mejores bajistas que ha habido en Metallica. aparte de Cliff Burton, que también en paz descanse, joder, estamos sacando a, bueno, estamos hablando de todos los mejores, siempre se van los mejores, ¿no? somos la esquela, siempre se van los mejores, así que yo qué sé, como, sí, hay varios bajistas que me han sido una influencia y que yo considero que son muy buenos. Bueno, ¿cuál es el último concierto al que habéis ido? Ido. Sí. Yo uno mío. ¿Era en blanco y negro el concierto? Yo uno mío. Yo lo que decía también. Yo, si me pongo a decirte conciertos, cerraríamos aquí. O sea, te podría acabar el programa yo solo. ¿Vale? No, el último me fui a Madrid a ver justo a Trivium, que estaba hablando de la influencia. Me fui a verlo en noviembre del año pasado, 2012. Increíble, o sea, ahí en Madrid, en la capital. Me tuve que ir hacia allí y bastante bien. Claro, es que ese tipo de grupo a lo mejor se lo tocan en la capital, Barcelona, a lo mejor como. Sí, la capital, Madrid-Barcelona. O sea, que siempre estoy. Cuando hay uno que me interesa, sí que suelo ir. No, claro, si es un grupo que te llama, se hace todo lo que se pueda. Claro, que al final no puedes hacer tanto. No, claro, es un viaje como mucho al año o dos. Porque yo claro, no se puede. Más de dos también. Lo que se pueda, claro que sí. Sí. Lo importante es eso, en directo es como la música. Sí, si te gusta esa música, yo creo que en directo es el máximo exponente. O sea, que quieres ir a verlo. Claro, en directo eso tiene que ser la bomba, claro que sí. ¿Y Chema, el último concierto? Yo, como he dicho, el último fue uno mío. Yo es que soy muy. Yo. No sé. Ególatra. Yo encanta, mismo. Sí, me encanta verme. Voy a verme a mí mismo. O sea, estoy intentando a ver si hay. Tocar al mismo tiempo que me veo, pero es algo que todavía no. Si no me salen los coros, no voy a poder. Nah, alguna no, tecnología saldrá. Yo no sé, yo soy un poco más tranquilo, no me muevo. En el tema de los conciertos, la verdad es que soy un poco antisocial. Lo del fenómeno fan contigo sí, no va. No, amigo, a mí eso se me pasó, ¿no? Pero siempre, si hay alguna. Hay dinero, sobre todo por el tema de dinero. La pasta, ¿no? La pasta es lo que. Si hay dinero, oportunidad, tiempo y tal, y la ocasión lo requiere, pues sí. Y los planetas se alinean. ¿Caería alguno? Un cúmulo de coincidencias. Sí. Si lo dice Nostradamus, pues habrá que hacerlo. Pero no, yo la verdad es que el último concierto uno mío. Y de hecho, la hostia, o sea, yo de que me voy a quejar de mí mismo. De mi grupo, quiero decir, o sea. Bueno. En este caso, algún concierto al que hayáis ido que haya sido muy bestia, habéis dicho, hostia, esto es un pedazo es que de no concierto. No hemos coincidido ni los tres. No habéis sido los tres. No ha sido nunca concierto. No nuestro. Esta noche a lo mejor que. Mira, este concierto. ¿Sabes? Sí, a lo mejor decidimos los tres. Sí, seguramente. No, esta noche, es la noche, ¿no? Sí. Es night. Bueno, pues a ver si. Oye, es el día. Si lo llevas a vivir, hay un concierto antes de que esto. Si os hago un concierto ayer y ya te. Claro, joder, madre. Aunque hubiera sido de quien sea, ¿no? Digo, pero que fuera. Aunque sea de Rihanna. Siguiente pregunta. Sí. Pasa pregunta. Tampoco hay que pasarse. Bueno, ¿tenéis algún estilo de música que hayáis escuchado y habéis dicho, buah, esto no lo soporto? ¿Hay algún estilo de música que no soporto? Hostia, pero esto no se puede decir por radio, tío. Es un poco... Que nosotros queremos fan, no queremos ahí francotiradores por los tejados. O sea... No, yo me mojo. A mí personalmente la música electrónica. Yo busco la música que te llegue un poco o que tenga un mensaje y para mí, de momento... Eso, te puedo decir, hasta música, el día de hoy no le he encontrado sí. El mensaje hacia mí. Hay gente que sí, por supuesto, por eso existe tanto tipo, pero hacia mí no lo he encontrado todavía. No, a mí la música electrónica me gusta, tengo que decirlo. Que antes no, o sea, música electrónica. La que se supone que es esta de las discotecas de Chumba Chumba, ¿no? Pero hay muchísimos grupos que incluso mezclan la electrónica con el rock, el metal. Incluso Skrillex, por ejemplo, que está pegando bombazo, pues también está muy chulo. Gorilas, incluso este tipo de grupos que pegan la electrónica. Yo personalmente, en mi caso, hago que música que no soporte. O sea, que no soporte. Cada uno puede ser libre de escuchar lo que quiera, pero a mí hay algunas. Cada uno es libre de escuchar lo que quiera, sí. Eso es la excusa para decir. No, pero. Al igual que hay mucha gente a la que le duele la cabeza de escuchar nuestra maqueta o cualquier grupo en el que hagan. Que no entiendo. A mí me dolía la cabeza de pequeño, pues yo qué sé, yo. sí que el reggaetón y muchos estilos que están, que te vas de fiesta ahora y te ponen un garito y siempre te ponen la misma canción una y otra vez, que si no te cambian la tres. Estoy preguntando por música, tío, no por reggaetón. El reggaetón, no sé. Claro, vamos a hablar de objeción, digo, ¿sabes? Es entre la pregunta. Bueno, partiendo de que el reggaetón se considera una música, que creo que aquí estamos de acuerdo en que no. A mí no me llega. Yo en mi caso, yo es que soy, yo creo que soy el más, en eso soy el más raro, porque yo, fíjate que antes de tirar a la ropa negra, dejarme barba, era reggaetonero. No, yo le pegaba antes, pero o sea, yo me acuerdo en mis tiempos mozos de pegarle al bacalao. Yo, o sea, yo, digamos, entre comillas, yo hacía de DJ. Pero lo que pasa que un buen día, pues yo creo que en un bar iba así medio colocado y me pusieron rock y me pilló flojo. Me pilló flojo y me agarró fuerte y de y ahí te llegó adentro. Claro, y yo que yo también, yo, bueno, el reggaetón, cierto que no es una música que se vende, porque se vende, pero no es una música de eso. Joder, yo cuando he ido borrachete de marchar, yo lo he bailado. Pero borrachete, ¿eh? Borrachete. Que quede claro. Que con 22 quede claro. Cubatas, ¿no? Con 22 cubatas y medio, ¿vale? Y medio, si no hay medio, no. Yo qué sé, a mí la música ahora mismo que no soporto, pues yo mira, la verdad, todo esto que música que se da gente que tiene oportunidades, y la verdad es que no sé si llamarlos músicos o oportunistas porque son guapetes o se mueven, han salido en un Telecinco, no sé, a mí eso es lo único que yo no soporto. Son intrusos. No son género, yo no soporto lo que es el tema de gente que se le da todo hecho. Sí, ese prototipo. Lo bonito de currárselo, como hemos sido nosotros que nos hemos hecho una maqueta ahí ensayando. De la nada, ensayando, buscando equipo. Buscando el sonido. Buscando sonido. Grabando en un aseo, o sea, sí, lo que no hayamos tal pasado, cual, tal cual, pero sin corte, o sea, esto sí, sí, sí. Esto que quede claro, que porque no tenemos un vídeo de eso, de que el making of, claro. Pero sería la hostia, ¿sabes? Entonces, hombre, bueno, que sacarles un making of. Que a mí la música, vale, la veo toda bien, pero tiene que ser algo que uno se lo trabaje, que se que lo haya gane, algo de curro, ¿no? Que, sí. Eso de coger y aparte a de cuatro, que mueva ¿no? gente, tiene que tener un porqué, y, claro. No sé. O sí, sea, sí. Con esto quiero decir que OT no me mola, ¿vale? Lo que pasa es que quería, en resumen. Quería explayarme. Que signifique algo, es el resumen. Claro, que no... Que sobre sean, todo que claro. Te signifique a ti. A partir de ahí ya... Claro, porque hay grupos que salen de la nada y sin historia ni nada y ala, venga. A lo más alto como quien sí, dice. Sí, y ala, sea, sin historia y sin nada... Venga, sí, a la GT te ha salido un grupo de thrash metal que ni en los 80 se hacía esa thrash metal tan bestia, Angelus a Patria. Es un grupo que dices, coño, ¿qué pasa aquí? Y de repente sale, ¿sabes? O sea, se busca y al final, si con suerte también, porque una cosa es la gente que está por suerte y porque está en el lugar adecuado y tal, y que efectivamente, como dice Chema, lo ves y dices, pero este tío, ¿qué hace ahí arriba? Y otros que, aunque les cueste 8 o 9 años, al final, aunque sea algo en lo que creen ellos y no mucha gente les acompaña en el pensamiento, pues sí, en plan, de lo que intentamos todos. Vamos, que el problema es que hay mucha comercialidad a día de hoy, ya está. O sea, sí. Las cosas como son, o sea... Se busca más lo que vende que... Claro, que... o sea, aquí se busca sobre todo una imagen. Una imagen y bueno, ¿qué hubiera pasado si estuviéramos en los 80 ahora mismo? Pues a lo mejor seríamos la hostia, como grupo. Claro, los 80, es que las épocas, claro. Pero claro, todo esto ha ido cambiando, música electrónica, música latina, pop reñoñoso, comercial. Sí, claro, o sea, yo no sé, está difícil. Aquí hoy en día está difícil, lo nuestro está difícil por el tema de los géneros que hay. Lo que lo hace más atractivo todavía. No, sí, es un reto. Totalmente, o sea, ojalá pudiéramos. Tendría mucho más mérito que sonara vuestra música poco a poco, porque con lo que hay hoy, no es verdad. No, sí. Con lo que hay hoy en día, es que esta época es verdad, la música está un poco ahí de capa caída en el sentido de que todo es rollo comercial y... Sí, o sea, yo creo que... Pero comercial, pasa en todo. Siempre ha habido tema comercial, ¿no? Pero es que hoy en día es... tiene exagerado, que... es siempre lo mismo. Claro, yo creo que pasa en todo. La misma línea. Alguien que hace, yo qué sé, digamos que flamenco, un chaval que toca muy bien la guitarra, flamenca, tal, tal, tal, en la leche, y a lo mejor cogen a otro tío que toca la guitarra, pero, joder, que el chaval es guapo, tiene o está bien peinado... O hace cuatro ritmos... O aúlla, una de dos, entonces, claro, siempre se tira a intentar vender a través de una imagen, no de, de lo que se hace. Y nosotros, pues como imagen no tenemos, pues vendemos de lo que hacemos. De música. Claro. Que es lo que importa, claro que sí. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción más de vuestra maqueta, si os parece bien. From the Aces. Que en este caso es la número 2. En este caso le habéis puesto nombre a la canción. Aunque sé que le dais muchas vueltas ahí para poner el nombre. En este caso sí que tiene nombre, así que vamos a escucharla aquí en Exprímete. We'll be right back. Límite, aquí hoy ha venido Scylla, tres de ellos, los que han podido. Y bueno, ahora vamos ya con el test de actualidad, para ponerlos a prueba, a ver cómo están de actualidad. Y nada, son una serie de noticias, y bueno, tenéis que adivinar o contestar si creéis que son reales o son falsas. Son noticias... Es que a ver dónde has rebuscado. Es rebuscado y... Escupe. Bueno, empezamos por Chema, por ejemplo. Joder. Ya que te tengo en el punto de mira, sí, Chema. Ya veo. Tira. Bueno, tienes que adivinar si es real o es falsa la noticia. Vale. Atención. Las ratas se comen la conexión a internet del Ayuntamiento de Teruel. Pues mira, voy a decir que es verdad y lo voy a justificar. Bien, bien. Razona tu respuesta. Porque si no me equivoco, no sé si fue lo de la central esta de Japón o no sé dónde fue, que una rata mordió un cable y eso desactivó no sé qué, el reactor de historia, y pasó lo que pasó, ¿no? Algo de eso, tengo yo entendido. Hombre, sí, un puto maremoto. No sé dónde fue. Algo de eso, o fue en Chernobyl, no sé dónde fue, pero que lo estuvimos hablando el otro día. Sí, sí. Por la burla. No tiene que ver, pero... No lo he visto en los Simpsons, pero bueno, que sí. En los Simpsons sale, ¿no? Ahí sale. Es true. Real, ¿no? ¿Crees que es real? Es real la noticia y muy bien razonado, Chema. Muy... Hostia, buen razonamiento. Bueno, vamos con Edgar. La noticia es la siguiente. El Simpson favorito de la madre Teresa de Calcuta era el señor Burns. Joder, tío. ¿Eso es una pregunta o...? Una putada. ¿Es una noticia o es una...? Una putada, venga, mira. No sé... Razona. Venga, voy a apostar porque sí, porque tenía sentido el humor. Pues la noticia es falsa. Oh, la noticia es falsa. ¿Cuál es su personaje? Su Simpson favorito estaba claro que era Homer Simpson, ¿no? Bueno, yo pensaba que por el rollo esto de buena persona en Ned Flanders. Es que, claro, el señor Burns... No, era su alter ego. Era el más malo de la serie, sí, digamos. Sí, alter ego, por eso lo entonces, Claro, es una trampa, es trampa. Bueno, vamos con Víctor. La noticia es: los soldados rusos podrán llevar calcetines. ¿Pero no pueden todavía? ¿Pero es que no llevan calcetines? Claro, tiene fuerte. Pero es que los son rusos. En la noticia, claro. Pero tío, en puede llevar... Se bañan en hielo, tío. ¿Para qué más coño llevan calcetines? Pero igual se les empapan, entonces... tío, y pesan más. O... Sí, sí, y se hunden para abajo. Se hunden en hielo. Hombre, pues imagino que será real que podrán llevar... Es real. Pues es que si no llevan calcetines, no vean. No sé, tío. Pero es complicado, tío. Bueno, las noticias las tengo ahí en un Word y tal, si luego las comentamos y eso, porque tienen tela. Bueno, vamos con Chema otra vez. La noticia es... ¿Quesito de qué? ¿Quesito de qué? Los quesitos, ¿no? Esto no va por quesito. Mira, oye, buena idea. Tendría que haber traído una caja de quesitos. Pues sí, la verdad es que hubiera hecho unos... Bueno, de momento, haciendo recuento, Chema tiene un quesito, Víctor tiene otro, Edgar de momento aún no tiene quesito. Pero bueno, todavía queda tiempo. Vamos con Chema. La noticia es... Ladillas en peligro de extinción. Culpan a la depilación brasileña. Yo, esto es una porquería. O sea, esto es muy desagradable. Ya ve, y esto yo no lo puedo justificar. Vamos. Pero la razón es tu respuesta. Pero, ahora, o sea, ladillas en peligro de extinción. Por culpa de la depilación brasileña. Yo lo veo todo. Sí. Me la voy a jugar, ¿eh? Yo creo que no. ¿Seguro? Seguro. La noticia es real. La noticia es real y se habla de eso, de que el vello público es donde se puede, digamos, transformar. Crearse y evolucionar, en fin. Vamos con otra, ¿no? Sí, porque me están dando arcadas. O sea, yo es que lo visualizo todo. Te está haciendo la digestión aún, entonces. Vamos a cambiar de tema radicalmente. Total. Vamos con Edgar. La noticia es: le dejan el culo cuadrado en una operación de cirugía estética. Joder. ¿Pero eso que era un Lego? Pero ¿de qué nacionalidad es ella? Igual ahí me puedo orientar. Pues, hombre, si te digo que fue en Estados Unidos, a lo mejor ya dices, bueno, creo que sí. Es una pista importante. Igual, tío. Igual es que me tocan todas las que son no. Es lo psicológico esto. No puede una persona un culo cuadrado, ¿no? ¿Crees que es falso? Venga, es falso. Es real, la noticia es real. Es real y pasó en Estados Unidos. Es típico. Y hay imágenes. Claro, tú no ves que los pechos se ponen redondos por los culos se han cuadrado. Claro, tío. Como calabazas. Es que... Bueno, vamos ahora con Víctor y la siguiente noticia es: la primera palabra del hijo de Shakira y Piqué estará patrocinada por Mango. Falso. Eso, ahí no te puedo pillar, ¿no? No sé, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Porque me imagino que sea falso, digo yo. ¿Seguro que es falso? ¿Patrocinar? ¿Quién coño va a patrocinar la palabra, tío? O sea, pues sí. Hombre, falso. Es el hijo de Shakira y Piqué. Yo digo que es falso. Pues efectivamente, es falso. No ha tocado fácil, mira, lo siento. De momento va ganando Víctor 2-1-0. Joder. Bueno, vamos con Chema, vamos con la siguiente noticia. Pero por favor, nada de heladilla. No, nos dejamos ya de heladilla, eso ya. Eso es cosa del pasado ya. Eso. La noticia es: detenido por amenazar a su hija con una ametralladora AK-47 por sacar notables en lugar de sobresalientes. Hostia, hostia, es muy americano, ¿eh? Esto no hace falta decir de dónde pasó, ¿no? Hostia, pues voy a decir que verdad, porque sí. He visto cosas, he leído cosas peores, o sea, y de hecho una noticia, pero es que ahora mismo no me acuerdo, pero era algo de que una madre le cortaba el pene a su hijo por no sé qué. Y si ya después de esas cosas tan que son unas excentricidades muy típicas de por ahí de los países raros, yo creo que sí, que va, que sí. ¿Real? Que sí, que venga. En mi casa lo hacían con una cuchara de palo, pero vale, pues sí. Aquí bueno, a lo bestia, ¿no? A lo bestia, acá pues, total. Efectivamente es real la noticia. Ponme quesito. El quesito para Chema, dos quesitos para Chema ya. Joder, hostia. Tío, pero madre mía. Bueno, vamos con Edgar, a ver si consigue acertar. Venga, vamos, chavete. La noticia es: arde una fábrica en China sin que nadie diferencie el humo de la polución. Ostras. Sí, verdad. Eso está claro, ¿no? Ahí hay tanta contaminación que... Sí. ¿Quieres que es real? Es real la noticia. Una respuesta. No me han chivado. Alérgico a los lácteos, digo, no me gustan los quesitos. Y bueno, ya para terminar... Vamos con Víctor y la última noticia es esta. Que falle. El cubrepene de lana, regalo de moda en Croacia por San Valentín. Es de un colega que te lo respondería. Es de un colega que el tema de penes es profesional. Típico amigo. ¿En dónde has dicho? En Croacia. En Croacia. Hombre, ahí hace fresquito a lo mejor. Sí. Hombre... Venga, vale, pues sí, es real. Pues es real. Así que, en conclusión, el ganador de concurso es Víctor, con esta respuesta ya definitiva. Tres quesitos. Sí. Chema con dos y Ega con uno. 3-2-1. Ahí. Lo he hecho cosas. El podium está ahí. Medalla de bronce, plata y oro. ¿Verdad que era primero? Bueno, y el director del programa me comunicará. ¿Qué es lo que va ahora? ¿Tienes algo preparado, director? La canción en acústico de Cila. Bueno, estamos ya llegando a la recta final y tenemos ahí la actuación. Es que música en directo es lo mejor. Entonces, tener un acústico en directo hoy aquí en Exprímete, pues como colofón a la entrevista y a nuestros invitados, agradecerles que hayan venido. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado. Gracias a Chema, el bajista. Nada, hombre. Edgar, cantante y guitarra. Muchas gracias. Y a Víctor, también guitarrista. Muchas gracias. Muchísimas y nos van gracias. Ahora a deleitar con un acústico, ya para despedir el programa de hoy, Exprímete. Así que con esta canción nos despedimos. Hasta la próxima. Yeah. Adeu. Make this life end. see your intentions. Their fire is next. Take my hand and burn with me. And seek my stake into the heart. You will see what you come to say. Save yourself. Stay away from me. I'll never be the same. Joke with your clothes. May this life end. I see it bruised up on the ground. The killer instincts are looking around. There's a sunlight. My heart is better to the sky. Make this life end. Make this life end. Pues ¡Escila! ¡Viva, viva! ¡Son Escila! En directo aquí, en Radio Juan 23. Bueno, pues gracias por haber venido. A vosotros por invitarme. Muchas gracias otra vez. Cuando tengas el disco ya completo, venís aquí. George, uno. Te despedimos porque vas a estar... Me despiden, ¿no? Te despedimos ya, vale, pues ya mi último programa por hoy. Nada, ya me darás el finiquito, el sobre y el traje. Todo el pack. No pasa tanto, entonces... Estamos sin fondo, ¿no? Estamos bueno, fondo. Pues hasta la próxima. No, te esperamos en el especial de Exprimete. Estaré. Quedan 2 meses aún, espero estar. El 13 de junio ya tengo fecha. Muy bien. Ahí estaremos. Estáis invitados, si queréis, también pueden... Siempre estamos. Para lo que sea. Como haré un evento, os invitaré. Muy bien, estupendo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ya, ¿sí? Hasta la próxima, que ya, bueno, con estas fiestas ya veremos cuándo se graba, ¿no? Adeu. Claro y conciso. Adeu. Estamos aquí en... Estamos grabando, ¿verdad? ¡Madre mía, qué lío! ¡Qué lío, qué lío de programa, por favor! ¡Qué lío de programa! ¡Astón, nos estamos grabando! No, estamos grabando. Ah, vale. ¿Ah, no? Creo que sí. Al punto de hablar con Miguel, que lo tenemos en Elche, en una manifestación de psicólogos, sí, porque recuerda.